Padre Santo, al abrir tu palabra queremos pedirte que tu Espíritu nos hable. Señor, que me ayude a mantenerme fiel a lo que dice tu palabra y que abras los oídos de todos nosotros para que podamos ser desafiados y transformados y crecer, Señor, cada día más hacia la estatura del varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues en nuestro recorrido por la Biblia estamos llegando a los últimos 15 capítulos del libro de Génesis. Y estos últimos capítulos están enfocados en la vida de José. Y es de quien vamos a estar hablando el día de hoy. Hasta ahora hemos visto cómo Dios ha sido fiel a las promesas que les ha hecho a cada una de las personas con las que, de las que hemos hablado, a Adán, a Abraham y a Isaac. A pesar de que ellos no habían cumplido siempre con las condiciones que Dios les había establecido. Y Dios estaba esperando estas respuestas porque era parte de un pacto que habían hecho. Dios había dicho, yo voy a hacer una parte, a ti te toca hacer esta parte. Dios era el rey, es el rey soberano, entonces él ponía las condiciones. Y eran dos condiciones simples, obedecer y andar perfecta delante de sus ojos. Aunque los hombres tuvieron sus fallas, Dios siguió siendo fiel a sus promesas, porque como vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, el plan es volver a reconciliar a su creación, a los hombres y a las mujeres, con él mismo. Esta es la historia de la Biblia, la historia de la redención. Hemos aprendido que esta historia no ha sido un camino recto y pavimentado y sin obstáculos. Por el contrario, hemos visto que al andar cada una de estas personas ha enfrentado dificultades. Les prometió una descendencia numerosa a dos hombres cuyas esposas eran estériles. Y les mostró que él es soberano sobre su propia creación. La historia que veremos hoy de José también tendrá algunas sorpresas. Y al final, Dios seguirá mostrándonos que es soberano y que es fiel. Estaremos viendo los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a ver quién fue José. Después veremos los caminos misteriosos de Dios. En tercer lugar, veremos la fidelidad de Dios y la fidelidad de José. Y con esto llegaremos a nuestra conclusión. Y antes de seguir, debo pedirles una disculpa. Nos falló la tecnología y no pudimos imprimir las hojas. Pero les haremos llegar, si Dios quiere, una copia la próxima semana para que mediten en las preguntas. ¿Quién fue José? José fue el penúltimo hijo de Jacob, a quien vimos la semana pasada. Es decir, el número 11 de los 12 hijos que tenía. Y cuando comenzamos la historia, cuando comienza la historia en este capítulo, en el capítulo 37, vemos que José tenía 17 años. Su padre Jacob tuvo varias esposas. Él es el hijo, el primer hijo que Jacob tuvo con Raquel. El otro fue Benjamín, su hermano menor, cuando ella muere. Esto está en Génesis 22. Y era el favorito de su padre. Y era tan evidente que le hizo un regalo muy especial. Le hizo una túnica de muchos colores. Pero no solamente eso, era un hermano difícil. Pues era un hermano chismoso. Iba con su papá y les decía, oye papá, es que dicen esto de mis hermanos, es que dicen esto de mis hermanos. Y siempre les contaba las cosas malas que hacían sus hermanos o que decía la gente que hacían sus hermanos. La situación era tan tensa que sus hermanos, dice la Biblia, dejaron de hablarle, dejaron de saludarlo. Podemos entender entonces que Dios redime a las familias con problemas, como la mayoría de nosotros, como todas las de nosotros. Y José no hacía mucho por mejorar esta situación, era este hermano que a todos los hermanos les caía mal. Y aunque parezca algo ingenuo o fortuito, les empieza a contar los sueños que él tiene. Y era una época que a mí me maravilla porque aparentemente los hermanos y todos entendían el significado de los sueños, no andaban buscando quién les explicara qué significaba, porque les dice su sueño e inmediatamente sus hermanos reaccionan y le dicen, ¿qué quieres decir con este sueño? ¿Que nos vamos a hincar delante de ti? ¿De veras crees eso? Su propio padre hizo lo mismo. Cuando le cuenta el sueño a su papá, dice que cuando se lo contó a su padre, ya, así a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? La rivalidad llegó a ser tan grande entre José y sus hermanos que deciden deshacerse de él. Muy tensa la situación, porque no es deshacerse de él llevándoselo lejos. La primera idea que tienen ellos es, vamos a matar a nuestro hermano. Podemos entender esta tensión tan fuerte que hay. Uno de sus hermanos, Rubén, les dice, no, no, por favor, no hagan esto. Vamos a buscar otra opción. Y terminan vendiéndolo a unas personas que iban pasando por el desierto y lo llevan hasta Egipto. Como esclavo en Egipto, fue un esclavo ejemplar. Todo lo que hacía le salía bien. Porque aún estando en una tierra lejana, en una tierra extraña, en una tierra donde eran idólatras, Dios estaba con él. Dios estaba presente con él, es lo que nos dice el capítulo 39, versículo 3. Y su amo, obviamente, cuando ve que todo le sale bien, cuando ve que es una persona honesta, deja toda su casa, todo lo que posee, en manos de José. Y uno podría pensar, bueno, dentro de todo, pues no le está yendo tan mal, terminó siendo esclavo, pero bueno, está siendo el jefe de los esclavos, tiene la libertad, tiene este poder. Pero los caminos de Dios son misteriosos. Y era galán, dice la Biblia, que era apuesto, y que lo ve la esposa de su amo, y empieza a echarle el ojo, como dice la Nueva Versión Internacional. Empieza a ver, dice, bueno, pues no está tan mal este esclavo. Y lo intenta seducir, pero él sabe que debe ser fiel a Dios y sabe que debe ser también, como consecuencia, fiel a su amo. Y dice, esto no puede ser. Sale huyendo, pero aún así lo inculpan de acoso sexual, lo que equivale ahora al acoso sexual, y lo mandan a la cárcel. Y está en la cárcel, conoce unas personas que en teoría le van a ayudar porque están relacionados con el rey, trabajan para el rey directamente, pero lo olvidan, el rey, quise decir, el faraón, rey de Egipto. Pero Dios interviene nuevamente y lo lleva delante del faraón, le interpreta sus sueños. Y faraón también se da cuenta que la presencia de Dios está con José y dice, tú debes ser administrador. Y vuelve a subir a un puesto más elevado. Pasa el tiempo y sus hermanos, sin saber, van a Egipto durante un tiempo de hambruna. Ellos no reconocen a su hermano y le piden que le dé comida, que les venda comida. Parece la oportunidad perfecta para que José tome venganza. O para que cuando menos les diga, ¿se acuerdan de lo que les dije? Pero José ha sido transformado en todo este largo proceso por una relación con Dios. Y él opta por perdonarlos. Y cuando les dice quién es, lloran, se abrazan y todos van a vivir a Egipto. Su padre ya es viejo y alcanza a darles la bendición a todos sus hijos, pero la bendición es especial para José. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Y déjenme contarles que cuando Janel y yo, y esto es lo que me imaginé en la vida de José, cuando Janel y yo, algunos de ustedes saben, hicimos un viaje largo en bicicleta, yo le prometí a Janel, le dije, mira, para convencerla, le dije, Janel, nos vamos a ir pegaditos a la costa del Pacífico, porque pegado al mar, pues todo es planito. Bueno, así se veía en el mapa, pero la realidad es que todos los días, los 100 días que estuvimos en el camino, pasamos montañas. Y una de las cosas más frustrantes al principio de nuestro viaje fue que veíamos en Baja California, que yo me imaginé que era totalmente plana, veías una subida y yo sabía que a Janel no le gustaba, ni bueno, vamos a ayudar a eso. Pues empezábamos a trepar la subida, y cuando parecía que ya estábamos en la cima, Atrás apareció una cima más alta. Yo nada más veía la cara de Janet y digo, bueno, vamos por la siguiente cima. Y seguíamos y seguíamos. Llegamos hasta esa cima y había una cima más larga. Parece chiste, pero esa es la verdad. Una tras otra, hasta que por fin, cansados, llegábamos hasta arriba y Dios nos permitía ver su creación. Nos permitía ver el camino que habíamos recorrido y hacia dónde habíamos ido. Pero llegamos a lo que parecía lo más alto, venía un pequeño descanso, pero venía otra subida. Subíamos, parecía que habíamos llegado y otra subida. Y así es la historia de José. Enfrenta una prueba y cuando parece que la superó, cuando parece que ya tiene descanso, viene una prueba más compleja. Y cuando la logra superar, otra prueba, y otra prueba, y otra prueba. Miramos cómo fue consentido de su padre, lo venden como esclavo. Se gana la confianza de su amo, lo echan a la cárcel injustamente. Un amigo en la cárcel promete ayudarlo y se le olvida. Y todavía tiene que pasar un par de años más en la cárcel antes de que pueda salir. Y hasta cierto punto, la vida de José es bastante irónica, porque la historia comienza en Canaán. Dice la Biblia, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Y es curioso, porque Canaán va a llegar a ser la tierra prometida. Están en la tierra prometida y Dios en su voluntad los va a arrancar de esa tierra y los va a llevar a Egipto para que sean esclavos con el tiempo. Todavía no. Pero ya están ahí. Si la mente humana, nuestra perspectiva le diría, Señor, pues ya estamos aquí. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿Por qué tenemos que esforzarnos más? Pero los caminos de Dios son misteriosos para nosotros. Van a estar 400 años alejados de esta tierra por la voluntad de Dios, porque fue Dios quien va a enviar esta hambruna. Y el caso que experimenta José, la vida de José, es similar a lo que muchos de nosotros, no, a lo que todos nosotros experimentamos con altas y con bajas. La vida es una vida compleja, tiene muchas variables. Economía, salud, familia, amigos, trabajo, sentimientos, tentaciones, etcétera, etcétera. Y algunas veces unas cosas están altas y otras están bajas. Y lo peor es cuando todas están bajas y uno no sabe qué hacer. Pero todo está en manos de Dios. Y Pablo nos lo reafirma cuando dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida para que puedan resistir. Es decir, ser hijo o hija de Dios, como somos su pueblo, ser parte de su pueblo, nos da esta confianza de que todo está dentro de la voluntad perfecta de Dios y Dios no va a permitir que lleguemos a un límite que no podemos sobrellevar. Y es muy posible que no podamos entender las razones por las cuales muchas veces estamos atravesando dificultades. Es probable que el dolor y la frustración parezcan tener la victoria sobre nosotros, y algunas veces lo logran. Pero Dios está detrás de todo esto, transformándonos a cada uno como sus hijos y sus hijas, porque Él quiere que nosotros lleguemos a ser a la altura del varón perfecto, de su Hijo Jesucristo, y todo para que maduremos, crezcamos y sobre todo para la gloria de Dios. Y esto nos lleva al punto de la fidelidad de Dios. Y debemos entender que es Dios el que es fiel en primer lugar y por eso sostiene a cada uno de nosotros. Y en la historia de José es la presencia de Dios la que sostiene a José. Su presencia es parte de su pacto, de su promesa para cada uno de nosotros. Pero Dios en este pacto también espera que nosotros cumplamos nuestra parte. Y ojo aquí, no es para ganarnos la salvación, no es para hacernos merecedores de la salvación, sino es porque ya somos salvos y entonces estamos obligados, hemos contraído esta parte del pacto para hacer nuestra vida. Hemos dicho, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Entonces somos responsables delante de Dios. Y José tuvo que enfrentar dolor muchas veces, como lo hacemos nosotros. Tim Keller señala acertadamente, el sufrimiento puede hacerte una persona más solitaria o puede llevarte a una comunión más estrecha. José optó por no sentirse víctima en ningún momento. No se aisló a lamer sus heridas. Él decidió acercarse a Dios. José bien pudo dejarse llevar por la circunstancia. Bueno, ya estoy en un pueblo que no adora al Dios que yo adoraba. Nadie va a saber si hago algo mal. No estoy entre mi familia. No tengo nada que perder. Pero él no actuó así. Él pudo reconocer la presencia de Dios. En el capítulo 39 de Génesis dice 4 veces que la presencia de Dios estaba con José. Génesis 39:2, 39:3, 39:21 y 39:23. Una y otra vez, aquí estoy yo, José. Aquí estoy yo. Y Dios le permitía reconocerlo. Dos de estas me llaman la atención. Una, porque era tan evidente que la presencia de Dios estaba con José, que su amo se da cuenta. No solamente José se dio cuenta, sino que su propio amo se dio cuenta de que Dios estaba con José. La segunda es porque la presencia de Dios es muy explícita. Que la presencia de Dios en sí nos trae paz y confianza. Pero aún así, Dios dice, no dejó de mostrarle su amor. E hizo que se ganara la confianza del guardia en la cárcel. La presencia de Dios nos muestra el amor de Dios. Una de las formas en la que reaccionamos ante la tentación, como la que tuvo José, es racionalizarla. Es decir, buscar excusas lógicas desde nuestra perspectiva por qué podemos o tenemos licencia de pecar. Cuando estamos sufriendo, es muy común, lo he escuchado de varias personas que dicen, bueno, es que Dios va a comprender que estoy atravesando un momento difícil, esto es solamente para ayudarme a mí mismo. Sé que está mal, pero esta es una excepción porque estoy sufriendo mucho. Si estuviera bien, no lo haría. O excusas similares a esta. Pero a la luz de las Escrituras, esto es una mentira. Santiago explica que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No es Dios, no son las circunstancias, es la decisión que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tomar en los momentos difíciles. Pero como cristianos podemos confiar en la presencia de Dios. Esa es su promesa. Nos ha dado su Espíritu Santo, que es un escudo contra el pecado y que el pecado no puede penetrar. Lo que Dios pidió a Abraham, vive en mi presencia y sé intachable, toma entonces una nueva dimensión. Porque la presencia de Dios no es una presencia que está juzgando, sino esa presencia que está confortando a cada uno de nosotros. Es una presencia que nos está alentando. Y entonces podemos enfrentar los dolores, las pruebas, sabiendo que Dios está presente con nosotros. Así que si tú estás atravesando en este momento algo muy difícil, algo doloroso, recuerda que Dios ha prometido estar contigo. Su presencia nos conforta, porque su presencia es amor. Dios es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y se acerca contigo y te dice, no te preocupes, estoy contigo, esa es mi promesa. Y José sintió la presencia del Señor. Y José experimentó y vivió una transformación por esta presencia. Así que cuando José ve a sus hermanos siendo la segunda persona más poderosa de todo Egipto, el único que era superior a él era el rey, era el faraón. Como dije hace rato, era la oportunidad perfecta para decirles, cuando menos, ¿ya ven mi sueño? ¿Se acuerdan de aquel sueño que les conté? Pero ni siquiera hace eso. Mucho menos se venga. Es cierto, los hace sufrir un poco, pero yo cuando leo el texto, creo que el mismo José no sabía qué hacer cuando los vio. Son mis hermanos. ¿Estará vivo mi papá? ¿Estará vivo mi hermano más pequeño? Hace muchos años que no los veo. Pero José decide perdonar. José ha experimentado la presencia de Dios en medio de los dolores y en medio de las alegrías también, porque tuvo momentos alegres. Podemos ver lo que le ha ido bien últimamente. José ha sido transformado por la presencia amorosa de Dios y por eso opta por no vengarse, sino por el perdón y por la restauración. Al hacerlo, recupera a su familia después de muchos años de separación y soledad. Y con esto vamos a llegar al final de la historia. José atravesó la vida entre el dolor y la alegría, y otro dolor y alegría, decepción, alegría, decepción. No fue resultado de las circunstancias o del karma que está de tanta moda estos días. Fue la voluntad perfecta de Dios. Porque en esas circunstancias, viviendo lejos de su familia, entre un pueblo idólatra, pudo sentir la confortable y amorosa presencia de Dios. Esa presencia es lo que lo fortaleció para seguir caminando hacia adelante, en medio de adversidades. Fue también lo que lo ayudó a perdonar en lugar de buscar venganza. Lo que le ayudó a restaurar las relaciones familiares en vez de mantenerlas separadas. Esta misma presencia sigue siendo la promesa de Dios para cada uno de ustedes y para mí también, quienes somos sus hijos. Dios quiere mostrarte su amor en medio de cada problema, cada dolor que estés experimentando. Si te sientes solo, si sientes que hiciste algo y estás pensando, si se enteran siquiera lo que hice, jamás me volverían a hablar. Dios quiere restaurarte. No quiere decir que se van a acabar los problemas. Quiere decir que en medio de los problemas, Dios estará transformando tu vida con su presencia. Y al final del libro, antes de morir, José habla con sus hermanos. Y recordando todo lo que había vivido, que no había sido fácil, les habla, no como un reclamo, cuando uno lee el texto se da cuenta que no es un reclamo, sino de un conocimiento que ha adquirido con los años. Y dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y esa había sido la promesa de Dios, mantener a su gente, un pueblo numeroso. Pero en lo que la gente y sus propios hermanos planearon para mal, Dios lo usó para bien. Cualquier cosa que estés atravesando, cualquier cosa, Dios tiene la capacidad, tiene el poder y tiene el deseo de usarlo para bien. ¿Te gustaría que esta afirmación fuera tuya? Simplemente tenemos que reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Es algo de lo que no nos vamos a arrepentir. Porque su presencia nos va a sostener en todo, venga lo que venga, doloroso como sea, difícil como sea, Dios será fiel. Por eso, pidamos en nuestro corazón que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Padre, es una historia conmovedora la de José. Señor, muchos tenemos problemas, muchos buscamos soluciones humanas, buscamos desquitarnos, buscamos satisfacernos temporalmente, Señor, este gran hueco que solamente tú puedes llenar con tu presencia, con tu amor. Gracias por tu promesa y gracias porque el Señor Jesucristo está tocando la puerta de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que podamos enfrentar la vida con la confianza de que tú estás con nosotros, como lo has prometido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.